Nosotros aquí en Radio Kermés nos preparamos porque llegó gente al estudio, llegó nuestro compañero Gustavo Silvestre. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás, Mauro? Gato, ¿todo buen bien? Buen día, buen día. ¿Todo tranquilo? Buen día a la audiencia. ¿Estás bien de volumen? ¿Estás todo bien? Sí. Creo que sí. Bien. Yo me escucho, no sé. ¿Todo bien? La audiencia. Bien, ahí está, ahí tiraron deditos para arriba. Convidame un mate. Sí, ¿cómo no? Cuando llegan visitas al hay pago. Hay que convidar. Bueno, está bien, ahí tenés. Arranqué retándote, ¿viste? Arrancaste retándome. Espero que... Ahí veo que trajiste un montón de anotaciones, algunas con tachones. Digo, porque si esto arrancaste ayer... Taché un candidato. Lo de Esper te complicó la columna. No. Si es que venías a hablar de Esper. No vamos a hablar de Esper, pero bueno, podemos hacer una pequeña alusión. Está tachado. No, creo que está todo dicho. ¿Qué vamos a decir de Esper? Y un candidato ligado a los narcos. Lo que le faltaba. Que cada uno elija lo que quiera. A este gobierno espantoso era lo único que le faltaba. ¿Querés votar un narco o votar la lista de la Libertad Alianza? Lo que a mí me llama la atención es lo que dijo el viernes a la noche en un video y el domingo decide irse. O sea, no sostuviste ni dos días el mensaje que vos mismo dijiste. Se la pasó una semana mintiendo, retractándose y cambiando el discurso. Un papelón. Y él dijo, por la Argentina me bajo de la candidatura. Sí, por favor, por favor. También dijo, no somos lo mismo. Y no, espero que no. Que no lo mismo no queremos expertos. La verdad. Bueno, ya no lo vamos a tener. El tema es ahora qué pasa con las... boletas. Están discutiendo ahí. Que están impresas. Parece que ahora quieren gastar. ¡Ah! Ahora sí quieren gastar. Ahora quieren gastar. No quieren ni que aparezca en las. Igual esa mancha no se borra. Esa mancha no se borra. Bueno, Gato, ¿qué nos trajiste para hoy? Estuve la semana pasada siguiendo un tema que, bueno, venimos siguiendo desde la radio, también desde esta columna, la situación del desembarco de Clarín. Lo escuchaba recién a Manuel Simpson, que habló con ustedes. Y bueno, marqué como tres escenarios, tres campos de juego donde se está disputando este partido. Y si hasta la semana pasada la pelota había estado en el Ejecutivo, en manos del intendente Luciano Di Napoli, a partir de la semana pasada, esa pelota, el mismo Di Napoli se encargó de despejarla y tirar la pelota al Consejo Deliberante. Ahí mismo sentado lo dijo. Acá mismo sentado, sí señor. Es un... No la tiró a la tribuna, la tiró al Consejo. Y hoy por hoy el Consejo tiene en sus manos tratar esa situación. Ya lo adelantabas vos, el bloque oficialista ya está partido en este tema. El intendente aseguró no tener otro camino que pasarle la posta al Consejo Deliberante. Se va a definir en una sesión seguramente después de las elecciones, pero hay que estar atento porque va a haber novedades en las comisiones en los próximos días. Arranca todo en la Comisión de Obras Públicas, el que miércoles preside el concejal Lucas Ovejero, que hasta ahora no ha dicho una palabra públicamente. Bien, públicamente no han hablado los concejales, pero se sabe, ha trascendido la fractura que ya hay en el bloque del oficialismo. La semana pasada hubo actos muy significativos. A media semana se festejó el 90 aniversario del servicio eléctrico de la cooperativa, aquella gesta famosas de las trilladoras. Bueno, en ese acto apareció el concejal Mariano Alfajeme de Patria Grande y le puso el rostro a una foto junto a las autoridades de la Cooperativa Popular de Electricidad. Alfajeme no ha hablado públicamente del tema, pero el gesto, la foto, habla más que mil palabras. En el extremo, digamos, de la discusión, Alfajeme está en contra de darle el ok al grupo Clarín y pretende defender a la cooperativa. Y en el otro extremo está la viceintendenta Romina Montes de Oca, que fue la anfitriona, lo contó el mismo Di Napoli, la anfitriona de un asado en el gremio telefónico con su padre, el diputado César Montes de Oca, y manda más del gremio, un asado en el que los representantes de Clarín, comida costillita de por medio, vacío de medio, algún vinito, le presentaron el plan de inversiones millonario al intendente Luciano Di Napoli. Luciano Di Napoli tuvo una salida, buscó salir elegantemente del aprieto la semana pasada y dijo que él solamente escuchó, entiende el lobby o los intereses del gremio telefónico, pero que lo va a terminar, dijo que no tenía otro camino y que lo va a terminar decidiendo el Consejo Deliberante. Y sobre todo dijo que no había habido un cambio de idea, de mirada ideológica de parte de él, digo, pensando en lo que dijo en el 2019 cuando no era ni intendente. Sí, es discutible, en aquel momento había tenido una posición bien jugada y en este caso decir que no tiene una posición es tomar una postura y que tiene un trayecto muy corto. Porque hablábamos de la composición del bloque oficialista. Mariano Alfajeme ya está en contra, Romina Montes de Oca es el ariete del acuerdo de este plan y encabeza el lobby de Clarín. Y en el medio, ¿quiénes están? Está el concejal Lucas Ovejero, que vos decías recién, que encabeza la comisión, representa al gremio de la UOCRA, un gremio que también podría ser favorecido en el corto plazo con la mano de obra que generaría todo este desembarco, y quien en la discusión interna del bloque dijo que va a preguntar a la línea y a partir de ahí tomará la postura. Algo parecido dijo la concejala Lorena Guayquian, que es marinista, tendrá que discutirlo en la mesa chica con Espartaco Marín y Bariña Marín, pero tampoco definió una postura. Y los concejales, ¿por qué decía que la postura de Di Napoli es de corto plazo? Porque está el concejal Francisco Bompadre, que es Di Napoli en el Consejo Deliberante, y Rocío Holguín, que también sigue a pie juntillas la bajada de línea del intendente. Y cuando esta discusión haya que definirse, está claro que no solo se tendrán que definir estos dos concejales, que sino tendrá que haber una postura más decidida en ese sentido de Di Napoli. Decíamos entonces, el bloque oficialista ya está fracturado, esto va a quedar expuesto en la discusión, y en la oposición están ahí. Va a ser interesante a media agua, a media agua. En el primer análisis podemos decir que no habría muchos motivos para que los concejales del PRO, Marcelo Guerrero y Odi, repitan la estrategia que tuvieron con la inversión de Carrefour, ¿sí? La postura de favorecer las inversiones privadas que supuestamente pueden movilizar o dinamizar la economía de la ciudad es el argumento que tuvieron para votar Carrefour. Y que algunos que trajinan los pasillos del Consejo dicen que podrían llegar a repetir los concejales del PRO. En el radicalismo están pisando la pelota y viendo cómo mueve el oficialismo, no se sabe. Difícilmente le voten a un proyecto que viene con la firma de Luciano Di Napoli. Porque más allá de que Luciano Di Napoli dijo que no tenía una postura tomada, que lo pasó, lo cierto es que estampó su firma en el proyecto y en los fundamentos que promueve la aprobación de ese proyecto. Decía, difícilmente el radicalismo, como la concejala del tiernismo, le voten algo que lleve la firma de Di Napoli. Pero bueno, el lobby es muy fuerte, hay muchas cosas en juego y todavía está resonando la frase. Se le escapó la tortuga a la concejala radical Luján Mazzucco, que se quejó de alguna prestación de la cooperativa y en redes dijo que se le venía la noche a la Cooperativa Popular de Electricidad. Esto encendió todas las alarmas. Y esto para los oficialistas y para los opositores saber qué opinan o qué posición tienen respecto a la cooperativa, más allá de lo que voten, y si lo que votan es porque lo trae, lo propone el Ejecutivo, lo propone Dinápoli, o votan a favor de Clarín. Saber qué opinan y qué posición tienen respecto a los intereses de la cooperativa es toda una definición política que por ahora no se conoce demasiado. Uh-huh. Digo, por si la UCR no va a votar algo que trae Luciano, hay que saber qué opinan de la cooperativa. Sí. Si es la cooperativa, somos todos, no somos Clarín todos. Perfecto, es así. Y también, así como el lobby de Clarín está funcionando a full, se espera que en el debate, en comisiones y en demás, llegue la voz de la cooperativa y bueno, los concejales van a tener que tomar una posición escuchando también ese discurso. Uh-huh. Que tal vez el lobby es menos fuerte en principio, pero cuando la amenaza está a punto de concretarse sobre la cooperativa, históricamente la sociedad santarroceña ha dado una respuesta y ha apoyado a su cooperativa. Hay que enfrentar esa situación. Y también pensar que esto puede traer un quiebre entre la relación del Ejecutivo y el Legislativo o el Consejo Deliberante con el intendente y la viceintendenta. Después de esto, veremos qué sucede, pero puede llegar a traer un conflicto. Están navegando ahí, Dinápoli seguramente no quiere perder esa alianza táctica con... Recordemos que, vamos a hacer un breve paréntesis, pero Romina Montes de Oca llegó a ese lugar de una alianza con el sector del sindicalismo que encabezan Jorge Lescano, César Montes de Oca, una alianza que le ha sido muy útil y muy provechosa a Dinápoli para seguir en la intendencia. Sí, para abrir un poco. Tampoco todo. Está ahí como entre dos fuegos. Hablamos del escenario de lo que pasaba en el Ejecutivo, hablamos de lo que pasa en el Consejo Deliberante y de lo que va a pasar. El otro escenario es la propia cooperativa. En la cooperativa la temperatura está subiendo en este tema. Y también hay voces críticas, no todo es monolítico. Y algunas voces críticas mencionaron la modorra, entre comillas, o los pocos reflejos que tuvo la cooperativa para salir y plantarse en esta pelea. Bueno, todo tiene una explicación y algunos dirigentes de la cooperativa se manejaron con mucha cautela porque la cooperativa está pretendiendo prestar el servicio de telefonía celular, que es clave para no perder la carrera de la competencia en las telecomunicaciones. Bueno, para lograr esa habilitación necesitan que les alquilen una licencia para poder prestar, que les alquilen la pista, y Clarín está también de ese lado del mostrador. Entonces, en ese punto tal vez... Se explica que el discurso de la cooperativa ha ido creciendo de a poco y también tuvo diferencias en su interior. Eso lo marcó, por ejemplo, el expresidente de la cooperativa, Oscar Nocetti, que tuvo que desempolvar su saco de cooperativista. Estaba un poco retirado, un poco... aunque siempre es fuente de consulta, distanciado de la gestión, sin embargo se puso el traje, salió a bancar los trapos, a agarrar la bandera y con un discurso sin medias tintas. Le pegó al intendente, habló de un intento depredador de Clarín y salió a marcar la cancha con todas sus fuerzas y con la lengua filósofa sí, que todos le conocemos al profesor. Y habló de lobby sindical. Sin medias tintas y bueno, su palabra también lo empujó a Dinápoli a tener que reconocer esa reunión. También dentro de los sectores críticos de la dirigencia cooperativa se puso en la mira una supuesta, hablé de modorra recién, o de lentitud en avanzar en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La crítica puede leerse en forma negativa. Todos sabemos que las crisis pueden ser una forma de quedar expuestos a una amenaza o una oportunidad. Entonces, algunos consideran que también este sacudón que está sufriendo la cooperativa hace ver que es el momento de actuar con celeridad, despejar las quejas y el descontento de algunos asociados con el servicio que se presta e ir por más, ¿sí? Claramente la cooperativa no debe dormirse en los laureles y salir con todo a disputar, no solamente en lo simbólico, sino también en la práctica y en los servicios que se prestan en el día a día. Está claro entonces que lo que está en juego no es solo un tendido de fibra óptica. Acá se está peleando por quién controla la red que conecta a los santarroceños, a los pampeanos. Y bueno, se habló de soberanía de los pampeanos, que me parece que es una palabra clave que también está en juego. Por ahora, Di Napoli dejó la pelota picando en el Consejo Deliberante. Hicimos una recorrida sobre cómo están dispuestas las piezas en el tablero y habrá que esperar a las próximas horas para conocer nuevas novedades. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hago un paréntesis para que digas dos palabras de la presentación de tu libro. Dos palabras, sí. Estuvimos el viernes presentando el libro. En la UNPAM. Me hicieron una generosa nota acá los compañeros. Claro. Juan Pablo y Juan. Con un poco de vergüenza, porque la verdad que yo me considero un aprendiz de investigador de la universidad. Estuvo muy bien el acto, tuvo repercusiones la presentación del libro, pero quería destacar, anduve recorriendo la Feria del Libro y realmente es un evento totalmente rescatable. Hay muchas cosas interesantísimas de escritores, de poetas, de investigadores de La Pampa, muchas cosas por rescatar. Me quedé sorprendido con algunas cosas. En la misma mesa, lo dije el otro día, pero bueno, vale la repetición. En la misma mesa de la presentación del libro, una socióloga pampeana presentó una investigación de las luchas obreras en el ferrocarril, en los primeros años del ferrocarril. Por supuesto que adquirí ese libro. Y ese mismo día leí un capítulo y a los días siguientes avancé un poco. Y realmente es apasionante el rescate de esa historia que muchas veces está oculta. Pareciera que La Pampa ha sido un ferrocarril que avanzó en línea directa, sin contradicciones, sin lucha y demás. Y pasaban un montón de cosas y hay sectores subalternizados que la pelearon en ese momento y que contradijeron el discurso hegemónico. Y esas líneas se conectan con el presente. Hay que leer a los autores pampeanos, a los investigadores. También me extiendo, pero bueno, vos me diste el pie. No, claro. Estuve en la reedición de un libro de Petris y de Walter Casenave. Crónicas Ranquelinas. También es una reedición, ¿no? Una reedición, claro. Porque el libro estaba agotado. Es un rescate de una investigación que se hizo también de estos sectores subalternizados que en su momento se avergonzaban de reconocerse indios, de reconocer ese origen, y que hoy por hoy se ha hecho un rescate y están orgullosos. Pero bueno, hubo que hacer todo un trabajo de rescate y de dar vuelta a ese discurso. Y bueno, y me maravillé con la simpleza de los grandes, porque estuvo en esa presentación Juan Saturain. Sí. Un placer escucharlo, un placer verlo caminar por los stands interesarse por las historias pampeanas. Parecía un... tiene 80 años, o ahí alrededor, y la curiosidad y el interés con el que preguntaba cosas a los autores pampeanos, a la gente, con la que charlaba, con la gente que compartía, que se interesaba por las historias locales, fue un bálsamo. Apasionante. Realmente apasionante. Le hizo, bueno, en la presentación Walter Casenave no pudo estar por razones de salud. Se confesó un admirador, Saturain, de Walter Casenave, lo puso a la altura de las mejores plumas de La Pampa. Y después se prendió en una ida y vuelta en De Petris, que parecía un... ¿Viste los periodistas jóvenes que tienen toda la pasión, todas las ganas de preguntar? Bueno, en ese lugar lo vi a un grande como... A Juan Sasturain. Así que fue, la verdad, un placer. Y hubo muchas cosas este fin de semana. ¿Viste que tenías que hablar, decir algo? Mira, están llegando mensajes. El gato es un crack, dice Rodrigo Genoni, que seguramente ha estado por ahí o te ha leído. Y también te manda saludos de nuestro compañero Luis Lardón y pregunta, ¿se quebró el gato en la ULPAM? Pregunta eso. Bueno, quedó esa anécdota de... Vamos a las anécdotas. Ustedes me hacen hablar, yo me tengo que ir. No, me pasó una cosa muy... Fue el libro, en realidad el libro fue una excusa porque fue un proceso de maestría de muchos años, una investigación de tesis de 5 años de duración, que ahí se juegan muchos esfuerzos, bueno, muchas cosas. Y fue gente de mi familia, además de personas muy queridas. Estaba Lucy de Cornell y Juan Carlos Escobena. Bueno, un plus, totalmente. Hay muchos reconocimientos que uno no sabe si se los merece. Como todo es una obra colectiva. Bueno, y el libro fue medio de casualidad, porque esa tesis me dijeron, la tenés que presentar en la universidad. En la universidad hay una especie de concurso, entre comillas, que a fin de año vos presentás tus trabajos, tesis, lo que sea. Y se pueden imprimir. Y se pueden imprimir, pero hay una especie de selección. Claro. Entonces fue como un tiro al aire, digo, bueno. Pequeño filtro. Me pidieron que lo mande, yo lo mando, qué sé yo. Bueno, lo terminan publicando. Impresionante. Entonces lo que decía en ese momento, que todo libro es una obra colectiva, y mucha gente ayudó a poner eso. Bueno, voy a lo que me decías, que si te quebraste. Antes de la presentación... Por sí o por no, diríamos. Por Massa. Sí, vamos por el sí. No tenemos nada que ocultar. Pero le pregunté a Matías Sapeño, que es alguien que sabe mucho de libros, de presentaciones y demás. Le digo, che, mirá, preparé algo para la presentación, para vender el libro, entre comillas. No, sí. No podés contar el libro, pero sí para venderlo un poco. ¿Qué te parece si lo leo? Porque no quiero... Me dijo, no, vos estás loco, no leas nada. No. Son 3 ideas y conectás con el público. Muy bien, bueno, muy bien. Fui con esa, pero ¿qué pasó? A la primera idea que esbocé y levanté la vista, había gente de mi familia llorando, con los ojos llenos de lágrimas. Te mimetizaste. No, y claro, pero viste que la risa es contagiosa. Claro, y el llanto también. El llanto también. Claro, está muy bien. Me hicieron llorar. Te diste el crédito para mostrar que también sos humano, gato. Seguro, ¿no? Bueno, acá dice por sobre alguien, todas las cosas. Ayer fui a comprarlo y estaba agotado, dice Armando Lagarejo. Hubo. Se ve que lo vendimos bien. Vendieron porque bien. Porque salieron de ahí a vender. Vamos a aclarar, porque si no pareciera que es un bestseller, no es así, agradecerle. Hicieron algunas copias y esas quedaron agotadas. Exactamente, no se terminó la impresión. Bien. Hicieron algunas impresiones que se vendieron en la Feria del Libro, no quedaron más ejemplares. Y esta semana, por eso no regalé ninguno, porque no tengo el libro. Bueno, el lunes que viene si lo tenés. Traigo uno, para obviamente, para la radio. Bueno, gracias, gato. Por favor. Ahí pasó Gustavo Silvestre, aquí en Periodismo Turno Mañana.